Muy, pero muy buenas tardes, queridos radioyentes. Arrancamos otro domingo más lleno de energía en el mejor programa dominical por la Radio CCE, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Suena Vinilo espera que hayas disfrutado de un 14 de febrero con las personas que más amas. Recuerda que no es una fecha de globos, regalos y objetos económicos, que al fin y al cabo se destruyen con el tiempo. El 14 de febrero es una fecha destinada para hacer referencia al amor y no como una fecha monetaria. Recuerda que siempre que el amor... lo más importante de todo es el amor hacia uno mismo, el quererte, valorarte y sobre todo respetarte. Vamos a contar una anécdota de cómo es que nace el 14 de febrero. Es que se celebra en diferentes países del mundo con gran entusiasmo a través de diferentes años y ha pasado una tradición que nace en Roma bajo la muerte de un sacerdote que fue Valentín, quien fue sentenciado por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados. Bueno, no quiero alargarme más, ¿saben por qué? Porque el día de hoy tenemos una invitada especial, tenemos talento desde Ucrania, señoras y señores, con ustedes, damas y caballeros, damos la bienvenida a Lesia Sabertana. Hola, Lesia, ¿cómo estás? Hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, Alexis, por invitarme. Y estoy muy feliz de compartir hoy con ustedes. Todo el equipo que conforma Suena Vinilo se encuentra muy emocionado de tener una gran artista y más que todo, que nos puedas compartir tu talento y sobre todo tus experiencias. Cuéntanos un poquito, Lesia, ¿cómo te integraste en el maravilloso mundo de la música? Tal vez por tu familia, tus amigos, tus novios, no sé, ¿nos puedes contar? Sí, bueno, desde mis 12 años, cuando yo era una niña, ese deseo salió de mí, no salió ni de mis padres, ni de mi familia, ni de mis amigos, sino de mi propio deseo. Salió de mi alma y es lo que yo quería. Entonces yo misma empecé a caminar en ese camino, buscando yo misma. Yo misma fui a estudiar, yo misma... me fui y me inscribí en los cursos, me inscribí en todo lado. Había unos momentos que hasta mis papás no estaban muy de acuerdo, por ejemplo, como paradigma de que tienen, yo tenía que estudiar y dedicar todo mi tiempo a, no sé, a escuela y colegio. Y bueno, sí, también dedicaba, pero... lo que realmente me apasionaba y lo que yo siempre quería hacer es música. Entonces, así fue mi camino. Y tal vez nos puedes mencionar, tal vez te acuerdas, alguna anécdota o cuando tú recién estabas iniciando, porque, verás, te voy a contar una pequeña cosa. Yo también soy más o menos un músico, algo empírico, algo estudiado. Pero yo también tuve problemas al iniciar con esto de la música. Yo lastimosamente ya prácticamente me he dedicado a hacer otras actividades, pero creo que la música es un mundo bastante grande. ¿Tú tal vez tienes alguna anécdota que te ha sucedido durante tu trayectoria musical? Bueno, una anécdota, no sé, seguramente muchas de lo que ahorita me podría acordar. No sé si es una anécdota o una historia feliz o triste, pero bueno, les cuento. Es que, bueno, yo tenía ya mis amigos también en todo mi camino de mis compañeros de música. Y bueno, nosotras con mis amigas ya, como que en nuestras mentes nosotras ya decidimos, ¿no? Y vimos todo nuestro camino, entonces, a ver, ahora vamos a estudiar esto y luego esto y luego esto y luego nos vamos a la universidad, como la más ¿qué sería? Como superior de la música, eso sí, eso tenemos que ir a lograr. Entonces ya teníamos todo nuestro plan. Y no sé cuántos años teníamos, creo que unos 15 años. 15 años. Y luego fuimos a decir todo nuestro gran plan a nuestros papás. Y bueno, ahí ya no sé, es anécdota o es una historia triste, pero... Y entonces nuestros papás nos hicieron así, solo nos señalaron así como unas soñadoras, así que esas niñas como que ustedes no saben qué dicen, es que es no es una profesión y luego no es serio, no es algo que te va a dar una como dinero, sí, no te va a dar dinero y luego qué vas a hacer con tu vida. Entonces esa era, bueno, mi supuesta anécdota, pero bueno, y luego nunca dejamos de hacer música ni de seguir en todo ese camino, pero con esa influencia sí, nos influenciamos y como que ese peso de los papás sí fue. Y entonces nosotras luego como unas niñas buenas para agradar a nuestros papás, sí fuimos a estudiar y bueno, yo según mi título, ¿no? Que nunca usé y hasta no sé ahorita ni dónde está botado ahí esa cartulinita mía. Bueno, y yo me gradué 5 años de contabilidad y auditoría. Y nunca la usaste. Nunca lo usé y lo que ahorita hago es solo música y bueno, de esa anécdota podríamos decir que bueno, sería como mi consejo personal de mi vida personal, que no hagan esto, sino escuchan a su corazón, no agraden solamente por ser buen hijo, buena hija, hacer algo que realmente no es de su agrado. Claro. Y hagan lo que realmente su corazón dice. Y tal vez tus padres tenían, por ejemplo, no sé, algún sueño de que tú fueras al doctor, abogada, alguna profesión en específico o la que tú seas. No, nunca me dijeron que algo querían, pero como que lo que sí no les parecía es ser como una música y ir a estudiar y solo dedicarme a eso, no, nunca les pareció. Y bueno, por eso ya así fue como ya les conté. Sí, bueno, la mayoría de padres tienen un poco de ponen ese marco, ese lapso, esa barrera con todas las profesiones que se ligan sobre todo con el arte, ¿no? Por ejemplo, ya sea el baile, el teatro, en este caso la música, también puede ser el cine. Son profesiones un poco problemáticas, ¿no? Pero yo creo que siempre tiene que uno luchar por lo que le gusta, por lo que le apasiona. Bueno, ahorita como les mencioné en el programa, yo les dije que es talento ucraniano y yo quisiera que saber si nos puedes compartir un poco de tu historia. Me tiene intrigado el saber por qué escogiste Ecuador específicamente para vivir y trabajar. Bueno, aquí es el amor, Alex. Amor. Mi esposo es ecuatoriano, entonces ya la vida me trajo aquí. El amor. Pero, ¿y cómo lo conociste? ¿Cómo? A ver, ¿lo podemos presentar aquí? Claro, sí. Hola, hola. ¿Nos puedes mencionar el...? Sí, bueno, aquí está al lado tuyo justo mi esposo, Gabriel. Hola, tal vez gusto. Él puede contar toda nuestra historia. Hola, Gabriel. ¿Cómo hiciste para conocer a Alexia? Cuéntanos un poquito de esa historia. Hola, Alexis, muchas gracias. Bueno, ya que nos trae aquí el 14 de febrero, yo te puedo decir que estábamos aquí en Quito, el Parque de la Armenia. Es un hermoso parque metropolitano. Yo estaba haciendo deporte y Alexia estaba aprendiendo español y en una casa de residencia por allá. Y ahí nos conocimos. Y ya le oíste cómo habló y ahí me flechó ya. Con todos esos pensamientos, esas reflexiones. Y no sé, ¿Cómo? ¿Tú te acercaste a hablar con ella o ella se acercó a ti? O cuéntanos cómo fue. Bueno, sí, tuve que usar alguna estrategia no tan directa. En ese entonces tenía una perrita, yo le sacaba a trotar a la perrita, entonces me hice el que la perrita me aló. Y Alexia también tenía una perrita, y hecha la que estaban jugando los perritos, yo me acerqué. Mi perrita era el husky, yo tenía ojos azules. Entonces Lesia dijo, oh, qué lindos ojos. Y yo le digo, igual a los tuyos. Y así empezó nuestra historia. De ojos azules a ojos verdes. Ojos grises. Sí. Toda variedad de ojos. Vaya, para que vean así nomás lo que el mundo es tan pequeño, ¿no? De Ecuador a Ucrania parece que estamos al otro lado del mundo. Y ven, el amor puede unir dos continentes que están completamente distantes, con una historia de amor bastante bonita que nos acaba de contar Gabriel aquí por el mes del amor. Y cuéntanos tú, Lesia, ¿qué pensaste cuando te habló Gabriel? ¿Qué fue lo que primero que se te vino a la mente? Bueno, lo primero, no. Como que, no sé, casi... siempre hay esa, como que cuando ven extranjera, entonces sí, como que hay esa, como que les gusta acercarse, ¿no? O no sé, o saludar. Entonces, bueno, yo solamente mi primera impresión pensé, bueno, es como otro latino que solo, no sé, quiere algo, no sé. Ajá. Estrategia rusa usó conmigo, era una barrera, no me dio ni número ni nada. Nada, la guerra fría. Me puso una barrera y me dio el mail. Ya. El mail. Bueno, pero ya. Cuando uno quiere lo que tiene y es suficiente, pues le escribí un mail. Pero qué difícil con mail, ¿no? Estaba complicado, pero bueno. Sí. Yo logré. A mí si alguien me daría el mail, yo dijera, bueno, por lo menos lo intenté. Es que es la estrategia rusa. Pero ahora sabes, con mail se puede todo. Así es. Comprobado. No, sí, ya ven, señores y señores, ya pasó el tiempo del WhatsApp, del Facebook, ahora es el mail. Y bueno, ya dejando a un lado este tema, ¿qué géneros musicales son los que más te gusta interpretar? Bueno, yo creo, para mí, que la música no se divide tanto en géneros, sino para mí la música es uno solo. Entonces a mí me encantan un montón de géneros musicales. Me gustan géneros mezclados, me gusta bastantes músicas diferentes. Pero lo que a mí sí me gusta, y yo diría que ese es mi género, que es la música que realmente te hace sentir muchas sensaciones, muchas impresiones, te hace vibrar, ¿no?, al alma. Cuando música no es mecánica, no es solo nota por nota, o no sé, intentar impresionar con algo, con no sé, con nota más alta, nota más baja, con no sé, más rápido, más lento, más no sé, un montón de instrumentos o solo un instrumento, sino cuando todo eso a la final solo se reduce si realmente un músico te llega a tu corazón o no llega. Ya. Bueno, nuestros radioescuchas deben estar ansiosos de saber el talento de Lesia. No les vamos a dejar más intrigados. Vamos a escuchar un tema de Adele interpretado por Lesia. Es Some Like You. Esperamos que sea de su agrado. Con ustedes, Lesia. I heard that that you settle down, that you find a girl and you marry now. I hope that your dreams came true. Yes, she gave me your things I didn't give to you. Oh, friends, why are you so shy? I'd like you to hold back or hide from life. I hate it so now, not to blue and body, but I couldn't stay away, I couldn't find it. I hope you see my face, and that you be mine, and that for me, it is no. Tengo nada más que decir. Es que, para serte sincero, felicitaciones. Muchas gracias. Yo, esto voy a hablarlo personalmente. Yo admiro mucho a Adele. Sus canciones, no sé, me inspiran mucho. Yo cuando escucho en mi casa, cierro los ojos y no sé, es como que me teletransporto a otro espacio, a otro lugar. Y ahorita que te escuché cantar esta canción, sentí como que wow, o sea, no sé, no tengo muchas palabras para describir la canción, cómo cantaste.

викарбовую, я викарбовую всю скупою мовою. Підпалю листа, я підпалю листа комерційним, щоб сюжет не став. Станція метро мета, аркуш чистий, я ріста. Схоже, рими прості на 2 гривні в кишені, на каву і на роботу. Ісус, сусіди мої, ну немов навіжені до виходу і до входу. Love story стартує, прогавив початок, чогось там було замало. Я на тебе придумав собі полювати, мене ти вже вполювала. Я видумую happy end в історію твою і мою. Викарбовую, я викарбовую сумську твою мовою. Підпалю листа, комерційним, щоб сюжет не став. Станція метро не та, аркуш я дістав. ¿Tú actualmente integras algún grupo musical o eres solista? Bueno, yo no soy parte de un grupo musical. Yo tengo mi proyecto propio, que así mismo se llama como mi nombre, Lesia Sabertana. Soy como solista. Sí, a veces trabajo con algunos músicos. Ya, y por ejemplo, en tu caso, ¿qué tipo de música es la que más tiendes tú a presentarte? Por ejemplo, para algún evento, eventos sociales o... ¿Qué tipo de géneros? Claro, bueno, sí, depende del evento, porque sí me invitan a algunos eventos que puede ser de todo. Pueden ser un evento corporativo, puede ser un matrimonio, puede ser un evento social, unas fiestas de Quito. Entonces ahí, claro, depende. Dependería del evento. Y de ahí, claro, yo tengo una lista bastante grande de todos los géneros. Un repertorio bastante amplio. Sí, amplio. Ya, eso es bastante bueno. Y tal vez nos puedes mencionar, ¿cómo te podemos contactar? O algún radioescucha que quiera saber, dice, vaya, yo quiero que Lesia se presente en tal lado, o no sé, también si es que das clases de canto o algún instrumento, sí, y te quieren contratar, tal vez si le puedes compartir tus redes sociales o no sé. Claro, con mucho gusto. Bueno, sí, a mí me pueden encontrar en redes sociales, en YouTube, como así mismo como Lesia Sabertana con Z al inicio. También puedo dejar mi número de teléfono, que también siempre pueden hacerme una llamada. Es 099-509-1600. A ver, otra vez, no repiten. Vamos a esperar que nuestros oyentes cojan lápiz, papel, espero, y lo vuelvan a apuntar. ¿Nos puedes volver a repetir? Claro. 099-509-1600. Ya saben, si quieren tener a Alessia Sabertana en concierto en vivo, comuníquense, por favor. Y bueno, vamos a escuchar otro tema de Alessia. Este es 1944. Strangers are coming. They come to your house. Kill you all and say we're not guilty, not guilty. Was your mind a major crisis? You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Qué buena canción. Bueno, yo es la primera vez que escucho este tema y me gustó bastante. Sí, bueno, esta es canción, un poquito les cuento. Es una canción de una paisana mía, de una ucraniana que se llama Yamala. Y bueno, es una canción que ella escribió. Es una compositora y cantante. Y cuenta toda una historia y por eso también el nombre de la canción solamente es un año, es 1944 y cuenta de la guerra, porque en mi país claro que se vivió mucho toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial, entonces claro, está muy, muy marcada en la historia. Entonces esa canción no solamente, bueno, es toda una... como sale de su alma, ¿no? Toda esa historia y todo ese dolor que... Entonces es una parte en inglés y otra parte es en Crimea. La parte que es la... sale al Mar Negro. Viven también otra nacionalidad que es los tatar, se llaman. Entonces ella viene de ahí. Y ese es el idioma que canta esa parte de los coros. Yeah. Es una mezcla súper así extrema, pero que tiene un sentido muy, como muy grande. Ya, o sea, más o menos es el sentimiento de lo que se... Es como que se quiere revivir la historia de la Segunda Guerra Mundial a través de una canción. Sí. Y ya, Y tú, por ejemplo, ahorita, no sé, ¿te sientes identificada con algún artista, algún cantante o algún grupo musical? Bueno, muchas. A mí me inspiran muchísimos músicos y muchísimos cantantes. Por ejemplo, bueno, cuando vine acá, aquí también conocí a tantos cantantes hermosos, ¿no? Es de todos los géneros, Mercedes Sosa, Celia Cruz, un montón. Por ejemplo, también otra canción que a mí también me encanta y quiero también cantar es de Sin Bandera, por ejemplo, y cuando también les escuché me encantó porque cantan con tanta entrega. Y bueno, de ahí, claro, hay un montón de cantantes de jazz, de pop, hasta de blues, de todo, de todos los géneros que sí, claro, me inspiran. Me encanta esa mezcla y no puedo decir un artista en especial. Ajá. Bueno, vamos a escuchar otro tema y es que estoy hablando de I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I think of you every step of the way. Long way. Ahí está para todos los enamorados que, no sé, qué sintieron tal vez al escuchar esta canción junto con esta melodiosa voz. Espero que les haya gustado mucho. No te olvides que por ser el mes del amor y la amistad, la escuela de Wushu y Kung Fu Shaolong Kwan se encuentra de promoción. Si te inscribes hoy, tendrás acceso a media beca durante los meses de febrero, marzo y abril. O si vas con tu pareja, podrán entrenar los dos por el precio de uno. Comunícate a los teléfonos 09-888-0123 o al 09-84-46-25-23-5. Ven, fortalece tu cuerpo, mente y sobre todo lo principal, tu espíritu. Bueno, el tiempo pasa volando, ya mismo se nos acaba el programa lastimosamente y queremos escuchar otra canción de Lesia. Antes de despedirnos, queremos escuchar otro tema que es He Loves Me. As special, let ever act, every time you get me on my feet, heavenly, excited by your glove and your el tiempo pasa volando y ya nos tenemos que despedir. Teníamos todo un repertorio largo para todos ustedes, pero el tiempo pasa volando. Y asimismo el año, imagínense, ya estamos en el segundo mes del año, ya estamos entrando ya próximamente al tercer mes. Y así, el tiempo, como dicen, no perdona. Queremos agradecerte, Lesia, por habernos compartido tu talento desde Ucrania, y también a ti, Gabo, por este... Gabriel. Gabo, está bien. Vale. Que nos han podido acompañar aquí en la radio. Ha sido una experiencia muy bonita el tenerles aquí. Saben que esta es su radio, esta es su casa. Si quieren compartirnos en otra oportunidad su talento, saben que son bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Gracias y, a todos. Con esto me despido. Yo soy Alexis Morales. Hasta un próximo domingo lleno de energía, porque esto es Suena Vinilo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Parece que se rayó el disco. No. Ya se acabó el programa. Ya se acabaría. Hasta un próximo domingo lleno de energía, porque esto fue Suena Vinilo. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.